Yo no sé recibir tanto amor de una vez. Fracasé, al menos lo intenté. Quiero ser tan feliz como tú la otra noche. No sé lo que va a pasar. Tendré que encontrar la forma de volver atrás. Viajar en el tiempo, ir a verte. De una vez.